Deja que la gente diga, corazón, deja que la gente diga, corazón, que tenemos que sufrir muy largo tiempo, pero si el Creador nos guarda con pasión, muy pronto se acabará este sufrimiento. Entonces llegará el llanto y la alegría, en vez que somos premiados del Creador. Particular nos guarda compasión, ¿cómo podemos tener vida tranquila? Por eso le pido a Dios que llegue el día de vivir en otra forma, corazón. Entonces llegará el llanto y la alegría, en vez que somos premiados del Creador. Acabará este sufrimiento. Por eso le pido a Dios que llegue el día de vivir en otra forma, corazón. Entonces llegará el llanto y la alegría, en vez que somos premiados del Creador.